Cámara Alta, señores, este es el gobernador. Gobernador de Para Alta, para servirles mejor. Aplaudan, no quiero quejas, nadie se venga a quejar. Que donde canta este gallo, ningún otro ha de cantar. Las plumas que aquí él exhibe son plumas de un escribiente. Sobra tinta en el tintero y hay tinta de buena fuente. Aplaudan, no quiere quejas, nadie se vaya a quejar. Que donde canta este gallo, ningún otro ha de cantar. Ningún otro ha de cantar, ningún otro ha de cantar.